Muy buenísimas nochecitas, ya se está yendo nuestro precioso día del Señor. Hemos disfrutado en su día santo, sí, hemos ido a la iglesia, oh, qué maravilla, pero ya pronto se nos está acabando este día del Señor para recordarlo con amor a nuestro bendito Creador y Salvador, ¿verdad? Qué precioso día, pues, para adorarle. Sí, así como todos los ángeles se postran ante su presencia, el Señor dijo, este día toda la humanidad, recuérdeme que yo hice este mundo tan precioso y se los regalé todito para ustedes. Así es, mis queridos amados hermanos, vamos a despedir este día tan precioso que estuvimos esperando y ya se nos va. Y vamos a cantar un canto para adorar a Dios en este momento, alusivo de lo que vimos al comienzo en la representación. Jesús pronto volverá, ¿sí? Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio, la cumplirá, el Señor vendrá. Canten conmigo esta preciosa alabanza a nuestro Dios. Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá. Jesús vendrá, todo se va a revolucionar, el mar, la tierra, todo. Primero resucitarán los salvos, resucitarán quienes lo traspasaron también para verlo venir y volver a morir. Sí, y los santos serán arrebatados, primero resucitados los muertos en Cristo, el mar va a dar a sus muertos, lo va a dar la tierra, cuánta revolución. Y los que quedamos vivos, también juntamente seremos arrebatados en las nubes, porque el Señor no va a tocar tierra, no, aquí van a quedar muertos. Los que no aceptaron la salvación de Jesús, ni se prepararon. Y ascenderemos, Dios quiera, todos en las nubes para ir a las moradas del Padre que Jesús fue a preparar. Me voy, pero volveré para tomaros conmigo y llevarlos a la casa de mi Padre, donde estoy preparando hermosas moradas. ¿Y quiénes entrarán? Los que guardan los mandamientos de Dios tienen acceso al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Qué importante que es leer lo que Dios nos dice y hacer su voluntad, para que ese día Dios nos diga, sí, puedes entrar. ¿Le importará a Jesús? ¿Le importará que tú que me escuchas estés sufriendo? ¿Será que le importa al Señor nuestro dolor? Vamos a cantar este himno y escuchar esta letra tan preciosa. Adelante. Coronavirus, dolor, el Señor está contigo. Él le importa tu dolor. Gracias. Vamos a pedir al pastor, por favor, que se adelante. Gracias. Hola, queridos amigos. Dios nos guarde, nos bendiga en este momento en que ya estamos cerrando este segmento, un templo en el tiempo y a la vez cerrando el día del Señor. Para abrir la palabra de Dios y traer una reflexión, les invito a que inclinemos el rostro y pidamos la bendición para estudiar con la ayuda del Espíritu Santo. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el sagrado día, el séptimo día de la semana que santificaste desde la creación y lo diste como un regalo para todo ser humano. Un día bendecido, santificado y ejemplificado por nuestro Creador. Como un regalo al hombre, para que el hombre sienta cada siete días que el Creador promete traer su presencia y traer sus manos llenas, plenas de bendiciones. Al abrir la palabra, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo nos sentimos, queridos amigos? Así como el canto, diferentes cantos que traemos, este último en particular es un canto emotivo. Al Señor le importa nuestro dolor, nuestras penas, nuestras angustias. El texto que vamos a estudiar tiene que ver con un caso de esa naturaleza y la guarda del sábado. Recordemos que estamos examinando cada vez que podamos los viernes en la noche y los sábados los principales textos que hablan acerca de la reforma que hizo Jesús en sus días en relación a la guarda del sábado. Creemos que, dado que el texto de Génesis enseña que Dios santificó un día de cada siete, el séptimo día, y además lo bendijo, que este es un día pleno para todo ser humano, y sobre todo porque además de aparecer en el mandamiento del Decálogo, el cuarto mandamiento, también aparece en el ministerio de Jesús como un día separado para bendición del ser humano. Y sin embargo, hoy está absolutamente olvidado. Recordemos para ello lo que nos cuenta Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, en las disputas que Jesús se tenía con los fariseos, dijo estas palabras que leemos ahora. El día de reposo o sábado fue hecho por causa del hombre, para el hombre, para servicio del hombre, para que le sirva al hombre. Algo así como un criado, un siervo, un servidor del hombre. Y no al revés, no el hombre por causa del sábado o para servir al sábado. O como un esclavo a nombre del amo llamado sábado. Y entonces la sentencia final, por lo tanto el Hijo del Hombre es Señor aún sobre el sábado. Él es el que le impone su autoridad personal y su interpretación, su explicación. Como vamos a ver a continuación, en un caso triste que nos cuenta San Juan capítulo 5, Jesús se compadecía en aquellos días y hasta el día de hoy, al ver personas en desventuras. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Recordemos que Jesús mismo, Él enseñó que Él vino a revelar el carácter del Padre. Se lo dijo a los discípulos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, no has conocido a Dios. Muéstranos a Dios y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy y no has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre en la última parte? Sí, amigos, ver a Jesús es ver a Dios. Escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Él es Dios, solo que es una persona distinta del Padre. Los dos coexisten y son Dios. Y en el caso del Padre, que quisiéramos conocer más de Él, al ver en Jesús la actitud que Él tenía para con los enfermos y en sábado en particular, nos tiene que emocionar, porque Dios sigue siendo el mismo. Y en medio de las desventuras que actualmente tenemos, de allí el canto último que se escuchó, ¿le importará a Jesús cuando estamos sufrientes, dolidos, desventurados? con crisis personales, claro que a Dios le importa. Y lo demostró enfrentándose en aquel tiempo a estos adustos fanáticos, como eran los fariseos, en su observancia errónea del sábado. Vamos pues entonces a mirar los textos. Para ello nos valemos de la Biblia de las Américas. Hay una porción en que está en disputa en San Juan capítulo 5, en la Reina Valera 60. Allí agrega una pequeña porción que no hará la diferencia, en que dice el texto que un ángel movía las aguas, y más bien es una glosa o un agregado que apareció posteriormente en manuscritos tardíos. La Biblia de Jerusalén traduce más adecuadamente, omite esa parte que no le afecta. Decimos estos pequeños detalles para que a la hora de leer el texto bíblico siempre busquemos la mejor versión. La Biblia de Jerusalén es muy buena y la recomendamos también, y particularmente en esta historia que leemos de la curación de Jesús al paralítico de Juan capítulo 5 en sábado. Leamos pues entonces San Juan capítulo 5 desde los primeros versículos. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos o 5 portales. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y entonces aquí, amigos, en el versículo 4 es donde tenemos la diferencia. Lo vamos a leer, dice igual que la Reina Valera 60, en la Biblia de Jerusalén ya está omitido. Esta parte es un agregado para explicar qué ocurría en ese momento. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Es decir, el versículo 4 tiene como intención explicar la historia, pero omitiéndolo se explica a sí mismo, ya que el versículo original griego lo omite. Bien, la gente toda alrededor lleno de enfermos. ¿Saben? El judío de aquellos días esperaba, al pasar allí, no mezclarse con los enfermos, para no disminuir la alegría que el sábado debía reportar. El sábado era un día glorioso del Señor, un día en el que uno debía disfrutarlo con alegría, con sonrisas, con música, y ver a un enfermo deprimía. Por lo tanto, mejor no ver enfermos. Esa es la actitud del fariseo. Aún más, al ser un lugar público, como es el estanque, había reglamentos que cumplir. Entre ellos, a la hora de trasladarse, solamente se podía mover una persona en sábado hasta 1 kilómetro, si es que no llevaba carga. Si llevaba carga, solamente podía trasladarse hasta 1 metro. Pero si él requería trasladarse más espacio con la carga, debía llevarla de la manera más irrazonable posible, para no violar un mandamiento creado por ellos. Esto aparece codificado en el tratado Shabbat, de los 63 tratados que trae la Mishnah. Allí cuenta lo que estamos escuchando. En el capítulo 10, allí aparece la ley que enseña que una persona, cuando carga una cosa del modo habitual, esto es, en un hombro o en el otro, contra el pecho, en los brazos, si lo lleva de esa manera, comete pecado. Pero si lo lleva, lleva la cosa de la manera inhabitual, colgado de la oreja, colgado del cuello, colgado de la boca, colgado o llevado allí en el torso de la mano, colgado del codo, colgado de la cintura, arrastrado por los pies, así, si transporta la cosa de la forma más inhabitual imaginable, no comete pecado. Contamos el trasfondo porque Jesús lo conocía todo y a propósito Él va a hacer lo que Él hace. Y sin embargo, Él no movió nada, lo habló con la boca, sabía lo que Él hacía. A esto se agrega que los judíos inventaron más leyes. Si una persona debía moverse en un lugar público, en un lugar privado, como es el domicilio, podía moverse la cantidad de espacio que quisiera. En un lugar público no, solamente podía moverse 1 kilómetro nada más, pero llevando la cosa de la forma habitual, 1 metro. Si la necesitaba llevar más, tenía que llevarla de la forma inhabitual. ¿De dónde venían estas reglas? De Jeremías capítulo 17, desde el versículo 19 en adelante, donde se enseñaba a no meter cosas por las casas o por las puertas de Jerusalén. Y por lo tanto, a partir de esos textos, distinguían entre lo que ellos llaman la zona de dominio privado y la zona de dominio público. De dominio privado, uno podía hacer, moverse lo que quisiera. De dominio público, solamente lo que hemos dicho. Hasta 1 kilómetro con las manos sueltas, con la carga 1 metro, pero si necesita más, llevar de la forma inhabitual, podía transportarlo. Pero podía llevarlo también en lugar público si hacía fusión. Y era como acordonar el espacio público a través de eruv o fusión, que era poner comidas el día anterior para habilitar y entonces con la aprobación de los vecinos, ese lugar público, un parque por ejemplo, se convertía en lugar privado. Y ahí uno podía caminar todo y hacer y cargar cosas que dentro del domicilio no hay problema. Así que eran características propias de la vida judía y que había que conocer estas cosas. Mis amigos, este es el cascarón que los judíos crearon sobre el sábado, para que entendamos la historia que vamos a leer y vamos a ir repitiendo hasta que conozcamos. Reitero, esto va a aparecer descrito en el Tratado Shabbat, que contiene 24 capítulos. El capítulo 7 es el que habla de las cosas prohibidas en sábado, 39 trabajos prohibidos, el último de los cuales habla de la transportación, de los movimientos en sábado. Y el capítulo 10, del transporte del modo inhabitual. Otro tratado paralelo se llama Eruvim, o fusión, o fusiones. Era la artimaña para convertir el lugar público en privado, haciendo fusión, de modo que el kilómetro que podía caminar la persona en sábado, se autorizaba a caminar otros kilómetros y al final le ponía una manzana, una fruta, una comida. Y eso lo habilitaba, fusionaba este lugar del kilómetro con el siguiente kilómetro y podía caminar 2 kilómetros. Eso cuenta Hechos capítulo 1, versículo 12. En el espacio se medía cuánta distancia, y vamos a ver el texto, del Monte de los Olivos a Jerusalén. ¿Cuánta distancia había? Era 1 kilómetro. Lo leemos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Esa era la distancia, así era como se lo medía. O sea, 1 kilómetro, camino de un día de reposo. Estas prácticas que tenían los judíos, especialmente sobre el sábado, a Jesús le fastidiaban porque había afectado uno de los mandamientos queridos por Dios que se los regaló a la humanidad en la misma creación. Y cuando el hombre distorsiona las cosas, actualmente, amigos, estamos sufriendo algo similar con la otra institución gemela, ¿cuál es? El matrimonio. Cuando uno mira esos reportes, me tocó verlo, de una argentina, una mujer con oficio, una profesión, viviendo con 2 maridos, también con profesión promedio de años, entre ellos 37, 36 años promedio. A la vez, estos 2 maridos de la mujer son maridos entre ellos, o amantes. Y uno de ellos se trajo una 4ta mujer, que es la compañera, pero ya eventualmente será compañera de todos. Se trajo con 1 hijo. Y está el reportaje. Y cómo al comienzo les costó, pero después ya viven. ¿Qué nombre le damos a eso? Ya no matrimonio, cuatrimonio, o qué nombre, no sabemos. ¿Y qué decir de parejas donde todos son hombres, como allí en Tailandia, un caso de unos 3 o 4 jóvenes viviendo todos juntos en matrimonio? O en Brasil, 3 mujeres viviendo en matrimonio. ¿La nueva onda? No. Aquí Satanás pervirtiendo un regalo que Dios dio desde la humanidad. ¿Cómo nos sentiríamos, amigos, usted y yo, si un regalo que usted otorga, usted con sacrificio consigue algo y que se lo quiere regalar a un pariente? le obsequia un carro, una propiedad, usted, lo que usted sienta, ama mucho al pariente, acá te lo regalo con sacrificio, te lo doy. Gracias, gracias. Al cabo de un año usted vuelve por allá y observa que lo han destruido. ¿Pero qué hicieron? ¿Por qué hicieron eso? No, es que lo hicimos, esto es mejor. Que... ¿Por qué? Está arruinado. ¿Cómo nos sentiríamos si somos los que obsequiamos? Así se siente Dios. Le han arruinado un regalo que Él dio, como es el matrimonio, el hogar, los hijos, que durante siglos se ha mantenido. Bien, lo mismo con el sábado. Hoy se habla del domingo, algo que a Dios no se le ocurrió. En ninguna parte de la Biblia se habla de una santificación del domingo o de un cambio del sábado de la Biblia a un domingo, a excepción de lo que creó el hombre desde el siglo II, el domingo eclesiástico, en gran medida por los padres de la iglesia, pero en particular por la iglesia de Roma. Tema que estudiaremos más adelante en esta sección de un templo en el tiempo. Por lo pronto, lo que queremos examinar es la actitud de Jesús, que es lo que más nos importa con respecto al sábado. Y en este caso, Juan 5. Porque al entender al Maestro, nuestro Salvador y nuestro Dios, ¿cuál fue su actitud? ¿Él vino a hundir el sábado o a exaltarlo? Es el gran tema de discusión y controversia. Porque si el Maestro hizo lo que hizo, lo hizo con absoluta certeza de lo que hacía, y que nosotros necesitamos descubrir para encolumnarnos detrás de Él, apoyándolo, defendiéndolo e imitándolo. Y cuando hacemos esto, amigos, ahora que truenen y llueva lo que quiera el enemigo, el Maestro lo hizo primero, lo hacemos nosotros. Así es como Él se defendió en San Juan capítulo 5 por la acción que vamos a presenciar. Leemos, continuamos leyendo pues San Juan capítulo 5, los versículos que teníamos en adelante. Bien, estamos usando la Biblia de las Américas, que todavía conserva esta lectura tardía del versículo 4. En la Biblia de Jerusalén la omiten. No afecta el sentido general de la historia. Versículo 5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, se le acerca y le pregunta: ¿Tú quieres ser sano? El enfermo responde: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Fíjense, amigos, es interesante esta parte, porque esa porción es la que justifica el versículo 4. Así que no tiene nadie que ofenderse si el versículo 4 aparece y no está en el texto griego original, sino en un texto griego tardío, pero que se incrustó y en buena medida explica el versículo 7. De otro modo, quedaría casi sin entenderse perfectamente el agitamiento del agua, ¿sí? Otra vez versículo 7. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, ya otro me ganó, otro baja antes que yo. Porque el texto, versículo 4, dice que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Era una creencia popular. Y el agua se agitaba. Bien. Versículo 8, Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y a partir de aquí, queridos amigos, comienzan los graves problemas que Jesús va a sufrir en esta porción del capítulo 5 y capítulos posteriores. Y es que si hubiera habido un judío al lado de Jesús que le orientara, permíteme que fuera yo, sabiendo todo el trasfondo de la cultura judía, en fin, de la guarda del sábado, le aconsejaría al maestro: maestro, mira, antes que des la orden que él tome el camastro y se lo lleve, los judíos van a armar problemas. Déjame que yo consiga una cuerda, una soga, y allí le ate al camastro a la rodilla de él o al talón de él y que lo arrastre, y así se lo lleva. No hay problema. ¿Se imagina? Una solución al problema. No. Jesús no quería ninguna ayuda, él sabía lo que hacía. Por eso le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y amigos, es tan perentoria, tan mandatoria la orden, que el hombre la entendió muy bien, que era tomar el lecho y no botarlo. Ahí estaba la clave de esta historia. Agarra tu lecho y vete a caminar. A ver, leamos otra vez el texto. Versículo 8. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, versículo 9, el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Versículo 10. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. ¿Noten la preocupación de los judíos? No estaban pensando si estaba feliz el hombre por haber sido sanado. ¡Estás violando el sábado! Amigos, ¿hasta dónde llega la ceguera humana? Que en lugar de celebrar la alegría del hombre, 38 años mendigando, hundido allí donde él estaba, enfermo, no podía caminar. Y ahora que puede caminar, ¿por qué haces? ¡Es sábado! ¡Lo estás violando! ¿Nos damos cuenta? Ese es el espíritu de los acusadores de Jesús, de los judíos que lo acusan de haber violado el sábado y que hoy modernamente hay cristianos que están encolumnados detrás de los judíos diciendo Jesús violó el sábado. Oh amigos, hacemos la obra del diablo, no lo entendemos. ¿Cómo puede ser posible que un moderno cristiano, evangélico, católico, de la denominación que fuera, que niega la vigencia del sábado y se basa en textos como este, especialmente porque los padres de la iglesia del segundo siglo se encargaron de enlodar el sábado en razón de su antisemitismo, que es otra historia sumamente interesante para conocer la raíz del problema. Los padres de la iglesia se caracterizaron en su rechazo al judaísmo y a todo lo que oliera a judío, entre esas cosas el sábado. No por nada Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 2, dice, por causa de vosotros, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Por supuesto, qué tristeza doble. Por un lado, los judíos enlodando el nombre del Señor con su mala conducta. Y los cristianos, en lugar de discernir el problema, también participan del mismo error. Tenemos el texto acá. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los judíos. Los judíos son culpables y serán ajusticiados en el día del juicio por haber hecho semejante error de enlodar el nombre de Dios y las leyes de Dios por causa de la mala conducta judía. Pero el cristiano gentil debiera discernir, ni siquiera eso. Entre ellos, cuento de Justino Mártir, un escritor que muere mártir en el año 165 de la era cristiana. Él vivía en Roma y él tenía discusiones con los judíos. Él escribió un libro que se llama Diálogo con Trifón, judío. Y en ese escrito, Justino Mártir tiene exabruptos increíbles de un hombre que se precia de lector bíblico del Nuevo Testamento. Un cristiano que muere mártir a manos de los romanos. Él escribió dos apologías, dos defensas de la fe cristiana contra el emperador de aquel tiempo. Brillantes exposiciones. Un hombre que conocía, pero cuando toca el tema del sábado, despistado como él solo, cuando dice, a Trifón le dice, en el diálogo con Trifón, así se llama el libro, le dice, Dios les dio a ustedes una marca de infamia por los pecados de ustedes. Y les dio el sábado para que rápidamente los enemigos los identificaran y así los castigasen, a ustedes pecadores. Así que el sábado fue dado como una marca de infamia, para identificarlos. Este es sabático, es judío, ok, estos son los culpables. Cada vez que se hablaba de sábado, eso es judío, y castigarlos, porque efectivamente los judíos eran revoltosos, muchos problemas entre ellos. Y la sociedad no los quería. Pero amigos, que Justino Mártir crea que Dios les dio el sábado como marca de infamia, como una señal de castigo para que se los castigue por los pecados. Es terrible que un cristiano afirme que ese es el origen del sábado. Nada que ver. Dios creó el sábado en la creación y lo dio a la humanidad, a Adán y Eva. y luego lo lega a los judíos descendientes de Abraham, claramente en los 10 mandamientos, como los otros mandamientos, entre ellos el del matrimonio, el séptimo mandamiento, aún aparece con el quinto. 5 veces aparece la mención de familia en los 10 mandamientos. Aparece en el segundo mandamiento, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo y en el décimo. Y Dios lo regala al hombre. Por decir con ello que los judíos, siendo responsables y culpables de muchos errores y pecados y rebeliones que esa gente cometía, que las creencias y las prácticas eran dadas por Dios para que los castiguen, que rápidamente los identifiquen y así se les aplique castigo, es demasiada ignorancia. Más todavía, amigos, cuando el Señor Jesús al paralítico le va a dar la instrucción: toma tu camilla y ponte a caminar. Insisto que Jesús tuvo que haber hablado de un modo en que el paralítico entendió bien que él debía retener la camilla, porque ante la crítica de los vecinos, no te es lícito llevar tu camilla, hoy es sábado. El hombre asustado podría haber botado la camilla. Si les molesta tanto, pues ahí se las tiro. La reflexión es, si el hombre hubiera hecho eso, ¿qué habría pasado con su salud? ¿Nos damos cuenta? La clave estaba en retener la camilla para que se convierta en un evangelio viviente en medio de los vecinos. De haberla botado, se enfermaba otra vez. Por eso Jesús fue claro: levántate, toma tu camilla, vete a caminar. Podía caminar 1 metro llevando la cosa, pero al irse a caminar más de 1 metro, entonces necesitaba llevarlo del modo inhabitual: colgado de la oreja, colgado del cuello, colgado del codo, atado a la cintura, arrastrándolo. Entonces no había problema, pero así, de la forma natural como el hombre lo lleva en sábado, estaba prohibido. Basado todo en un texto que aparece en Jeremías capítulo 17, de no meter cargas y llevar cargas en sábado. Mal interpretado por los judíos, bien interpretado por Nehemías capítulo 3. Tema sumamente fascinante. Pero amigos, ahora los judíos intervienen y critican al hombre. ¿Cómo reacciona el hombre? ¿Cómo reaccionará Jesús? Miremos la historia. Estamos en San Juan capítulo 5. Y seguimos leyendo la Biblia de las Américas. Versículo 10 nuevamente. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Pero él contesta: el mismo que me sanó, él me dijo, toma tu camilla y anda. Ahí se capta que fue una orden terminante del maestro: agarra tu camilla, tómala. Él fue el que me dio esa orden. Por eso no la soltaba. Eso es lo llamativo. Y así podía retener su corazón reteniendo la camilla. Porque Jesús quería provocar el problema. ¿Quién inventó que en sábado, para llevar la cosa, hay que llevarla de la forma inhabitual, como enseña la Mishnah, el Tratado Shabbat, el capítulo 10. Ahí se enseña cómo se debe llevar sin crear problemas. Versículo 12, le preguntan: ¿y quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Fíjense que están todos muy interesados, preocupados por esa llevada de la camilla y no por la curación recibida. ¿Hasta dónde la ceguera de gente que solamente guarda las formas, lo exterior, no ven la alegría del hombre de haber sido curado milagrosamente? Pero el que había sido sanado, versículo 13, no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Así es, el plan del maestro estaba funcionando, y era que el hombre ahora tenía que actuar y defenderse por sí mismo. Y lógicamente, amigos, como pasa con todas las historias de curaciones y de encuentros con Jesús, es tan impactante que este hombre no va a ceder allí para agradar a la mayoría. Hace caso a la orden que se le dio: toma tu camilla. Y así se expresa de él: yo no sé dónde está, pero él fue el que me dijo que tome la camilla. Versículo 14, el 13, que dice que se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. 14, después de esto Jesús lo halló en el templo, Y le agrega más: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Qué interesante, amigos. Allí el maestro está dando una segunda advertencia o curación. No solamente cura el físico, va a atender el alma también. Jesús quiere dar una curación completa, cuerpo y alma. El cuerpo le curó la parálisis. El alma, no peques más, no hagas más cosas raras, que te viene algo peor. Aquí aprendemos la asociación, la relación directa que hay entre causa y efecto. Cometemos pecados, cosechamos consecuencias. En muchos casos, amigos, muchos estamos en esa condición también, olvidando que muchas de las enfermedades son consecuencia de descuidos que cometemos. Por eso se nos recomienda llevar un tipo de salud y un tipo de actividad para que seamos más saludables. Hasta se nos recomienda que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico. Y aún tenemos remedios que son absolutamente inocuos, son simples, no hacen daño, pero muy saludables. Remedios que están al alcance de todos, gratuitos, como es el agua, como es el aire, como es también la actividad física, el ejercicio, como lo propio también es el descanso, como también lo es tomarnos sol, abundante sol, como también creer en el sol de justicia, tener confianza en Dios. Y aún el comer saludable, pero también abstenernos cuando practicamos el ayuno, saludable también. Son remedios tan simples, tan a la mano, que los podemos poner en práctica. Pero muchas veces descuidamos esos remedios naturales y nuestra salud se quebranta. Para aquel que es glotón, comilón, bebedor, para aquel que es indisciplinado, que no atiende lo que el cuerpo le está pidiendo, un descanso adecuado o un trabajo adecuado, y vienen enfermedades. Por eso Jesús le dice: mira, has sido sanado, cuida ahora tu cuerpo y cuida tu alma, no peques más. A esto miremos cómo acontece lo que viene. Siguiente versículo. 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús responde: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo violaba el sábado, en la percepción de ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí, amigos, se inicia un tema que miraremos la semana que viene. Esas enigmáticas palabras de Jesús, al decir: hasta ahora mi Padre trabaja, yo estoy detrás de él, yo me encolumno detrás, yo trabajo. La reflexión es que entonces el Padre viola el sábado, por lo cual Jesús va a hacer lo que hizo. ¿Qué es lo que hace el Padre? Para que veamos qué es lo que hace Jesús. Esto lo vamos a estudiar con más detalle la semana que viene, para aprender más que lo que el Padre hace es algo tan maravilloso y que Jesús se pone detrás de él para hacerlo igualmente, para nuestro beneficio, nuestra bendición. Entre esas obras del Padre aparece también la curación. Amigos, ese es nuestro Salvador, nuestro Maestro, a quien le vamos a tributar adoración, alabanza y cantos como ahora. Darle gracias porque nos legó el séptimo día de la semana para estudiar, para alabarle, descansar, dedicarnos más a la Biblia, al canto. Si podemos asistir al culto, vamos al culto. Y ahora está terminando el sábado, 24 horas, un templo en el tiempo. ¿Cómo no lo habremos de aprovechar? Cantemos pues, cantamos alabanzas dedicadas al Señor para cerrar un templo en el tiempo. Gracias por esta hermosa meditación. Vamos a cantar un himno que dice, al andar con Jesús. Vamos a ver cómo se anda con Jesús en su fúlgida luz. Canten con nosotros este hermoso himno. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado camino andaré, lo que Él diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre Jesús estaré. A veces quisiéramos ser como esos patitos, ¿verdad? Que sin saberlo obedecen y siguen a su mamá. Qué hermoso si fuéramos así con nuestro Dios. ¿Acaso no le dijo a Abraham, vete? ¿No sabes a dónde? Ve. Y Abraham salió y obedeció. ¿Cuánto más ahora que tenemos los mandamientos escritos, obedecer a nuestro Dios por amor, ¿verdad? Qué hermoso esto, me encantó la imagen de los patitos siguiendo a su mamá. Y ya se nos fue el día más precioso, el día santo del Señor. ¡Oh, cuán pronto en pasar! Vamos a cantar este himno para terminar. Acompáñanos. Ya lo vemos en mí. Así, queridos amigos, estamos terminando este día sagrado, agradecidos porque nos acompañaron, pero a la vez también felices porque podemos estudiar la palabra de Dios. Y si bien el texto que miramos todavía queda por seguir examinándolo más, sin embargo ya vemos que nuestro Maestro es amoroso para con los enfermos, los necesitados, como curar a este hombre de su parálisis, 38 años, y luego soportar toda invectiva, toda crítica, toda cosa que los judíos hicieron contra él. ¿Por qué? Porque él ama a los hombres y quiere darles su felicidad. Y lo mismo nosotros, queridos amigos, ¿no querríamos ahora que vamos a orar pedirle que Dios se compadezca de nosotros? Pues le vamos a invitar, si quieren, acompáñenme en la oración. Lo haré de rodillas, que ustedes también pidan por sus necesidades, sus familiares, su cuerpo que goce de salud, bienes materiales, todo podemos pedirle a Dios. Y que Dios amoroso, así como lo hizo Jesús con el paralítico, lo hace con nosotros, si creemos en Él y le amamos. Invito pues a que nos arrodillemos, oremos la oración final y así terminamos el día del Señor. Oramos pues. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres muy bueno con nosotros. Gracias por estas lecciones de amor de parte del Maestro Jesús, amando a los hombres, enseñándoles y sanándoles con estas actividades curativas que Jesús llevó adelante en el día del Señor. Con este paralítico que estaba enfermo y recibió tan preciosa curación de tener todo su cuerpo sano en medio de la ceguera y locura farisea de criticar más las formas de la religión en lugar de ver el fondo, la alegría de un hombre curado. Oh, querido Dios, sabemos que tú eres así, manso y humilde. Jesús nos reveló que así quien haya visto a Jesús ha visto al Padre. Pues, querido Dios, confiados en que eres amoroso, te pedimos que te apiades de todos los que estamos conectados con este servicio, con este tiempo de adoración. Te pedimos que oigas a todos los amigos que están allí en sus receptores, en sus canales, mirando en su televisión, muchos arrodillados, otros en pie, pero pidiendo por sus necesidades personales. Querido Padre, te pedimos que te reveles a ellos. Así como Jesús dio una orden terminante que llevaran el lecho, te pedimos que tú des una orden terminante para con estos nuestros amigos, que ellos sientan que Dios les bendice porque creen en aquel Dios que ordenó los mandamientos para que sean guardados en medio de una apostasía mundial contra los mandamientos de Dios y particularmente el sábado. Rogamos que les bendigas en toda esfera de su vida, en sus necesidades personales, su salud primeramente, ese quebranto que muchos tenemos cuando nuestro cuerpo ya no quiere funcionar como lo ha sido tiempo atrás. Que bendigas a nuestros amados que nos rodean, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros parientes, los que viven en nuestra casa. Te pedimos que bendigas también estas necesidades materiales, como tener lo esencial para vivir, un dinero, un trabajo, un vehículo, una casa. Te pedimos, querido Padre, que te compadezcas de los hombres, como lo hizo Jesús en los días que estuvo en la tierra. Y si tú quieres que nosotros mostremos actualmente lealtad, te pedimos que nos ayudes, porque somos débiles, flojos. Danos entendimiento, pero danos el poder del Espíritu Santo para entender estos mandatos de Dios, ya dados desde la creación, en la conciencia del hombre, pero revelados puntualmente, cabalmente, por medio de Moisés en el monte Sinaí. Bendícenos a todos, nos encomendamos en tus manos y especialmente que perdones nuestros pecados. Esta oración la elevamos agradecidos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos amigos, que Dios les bendiga, les guarde. Nos miramos la semana que viene, el viernes que viene, para recibir otra vez el día del Señor. En este segmento que llamamos Un Templo en el Tiempo, seguiremos reflexionando sobre Juan capítulo 5, estudiaremos ese tema y aprender más de que el Maestro ama a los hombres, le ama a usted, me ama a mí y quiere que le amemos a Él, pero también que obedezcamos su mandamiento. Que Dios les bendiga y nos miramos ya próximamente. Amén.